el premier coreano Park Bong-joon se cercioró de las labores del complejo automovilístico Seungri. Recorrió varios puntos para averiguar el estado de la fabricación. En la reunión consultiva efectuada sobre el terreno, se tomaron medidas para mejorar y perfeccionar todos los procesos productivos y fabricar automóviles modernos y diversificados que harán aporte al desarrollo económico. Por otra parte, el premier visitó la obra de un objeto para la creación de la industria química de carbono 1 y discutió sobre los problemas pendientes.